Hola, gent. Bon dia i salut. Com estem? Bé, com va la marxa? Que bona horeta, no me digueu que no. Hora d'arrencar, València abierta de cada dia. Són les 12 i 31 minuts. Xa, de veres, de part de la família. Gràcies per estar ahí, acompanyar-nos, per deixar-vos acompanyar, perquè la banda sonora del dia, de la informació, de les coses que passen en València i en la seva província, siga este programa que ho és d'esta casa, que també ho és des de fa més de 20 anys, fent ràdio al costat del poble, que és el que ens agrada. D'estar ahí fins les 2, ben trobats a una edició de Ei, per fi és divendres, de València Abierta. Una edició de València Abierta, mestrament conduïda per Vicente Alventosa. Tenim un luxe estos dies de tindre el gran Vincenzo. ¿Qué ahí tal? En la sala de màquines. Bon dia, Chimo. ¿Qué tal, chicón? Pues encantado, ¿eh? Un día más. Se me ha pasado la semana volando, ¿eh? Y lo que he aprendido esta semana, oye, ¿eh? Estoy al tanto de la actualidad, ¿eh? Fenomenal, muy bien. Un placer, ¿eh? Compartir con Alventosa el día a día de Valencia Abierta. Por cierto, don Vicente, ¿usted es de Vicente Mártir? ¿De Vicente Ferrer? Creo que clama al cielo que soy mártir. Soy mártir, soy mártir. Bueno, por motivos que usted sabrá, puede darle la sensación que clama al cielo que es usted mártir, porque a la vista de su bonomía, a la vista de la salud que rezuma por cada poro de su piel. Oiga, usted es un hombre feliz, usted sí, de mártir sí. En la vida, en fin, poco me da la sensación que tiene. Entiendo que efectivamente la cuestión natalicia le vea a usted, pero el tema de San Vicente Mártir. Pues óigame, don Vicente, y para todos los Vicentes y Vicentas, cuya onomástica se refiera al santo mártir, o todos aquellos que, en fin, con la suficiente valencianía, que son muchísimos, por supuesto, para apreciar y para honrar la figura del santo patrón de la ciudad. Hoy vamos a hablar mucho y bien, por supuesto, de San Vicente Mártir. Y a una iniciativa que hoy volem comentar en el programa y le vamos a dedicar a partir de la una y media aproximadamente un buen rato del programa relacionado con el sant martirizat y patrón de València, que es molt chula y que me agrada molt. Se trataria de, a la manera del Camí de Santiago, en el que, com sabeu, se fan una sèrie d'etapes seguint el finalitzar en la catedral i pegant-li la brasa al sant, com molt probablement heu vist que Angela Merkel i don Mariano Rajoy, rei gallego de pro, fa molt poquet que li pegaren la brasa al sant. Bueno, d'esta manera, a la manera peregrina, se va a posar en marxa molt pronte el Camí de Sant Vicent, igual que se fa el Camí de Santiago, que ja el Camí de Sant Vicent. Bueno, ¿y de qué es tracta este Camí de Sant Vicent? Pues comenzar en la seua ciutat natalícia, perquè ell era Maño de Huesca. I des de Huesca, en el seu dia, en el segle III, el portaren a martiritzar-lo així a València, perquè, clar, Sant Vicent tenia molt caràcter, era molt volgut, i ell li digueren que tenia que adorar a Diocleciano. Diocleciano, ni que Diocleciano. Adorava a Déu i creia en Déu, i Diocleciano. Total, que agarraren els romans, li donaren realment un càstig exemplar, i el portaren a València. Es veu que el portaren a València perquè era tan volgut per la zona de Saragossa, i especialment en Osca, que no volien martiritzar-lo allí, el portaren així. I bueno, ja sabeu la quantitat de fechories que li feren hasta que l'home va morir. Bueno, pues el Camí de Sant Vicent iniciaria des de Huesca i atravessaria 5 províncies durant 400 quilòmetres de llarg. Se donaria també una peregrina en Huesca, s'iniciaria de la casa natalícia, de la casa on va néixer Sant Vicent Màrtir a Osca, i arribaríem a Sant Vicent de la Roqueta, on se'ns donaria, diguem, el reconeixement, diguem, el diploma de peregrins. Són 400 quilòmetres de peregrinatge. Bueno, és ben interessant esta idea, està posant-se en marxa per l'Associació València Cultural Camino de Sant Vicente Mártir, i volem, en fi, donar-li difusió, perquè també es vindrà bé que els tirem una maneta, en fi, econòmicament, no molt, no és que vinguin a demanar, però a veure, una ajudeta crec que sí que necessiten, i sembla una idea molt, molt interessant. Bueno, més coses. Vos anem a parlar de, bueno, d'un cas que mos deixà la setmana passada en la sang gelada. Estem vivint massa casos de xiquetes raptades, que les intenten raptar i que abusen d'elles, lo pitjor que se pot ser en l'espècie humana. I és ser un pedòfil, jo, abusar de xiquets. Escolta, n'hi ha moltes maneres de ser criminal, eh? Però, en fi, la veritat és que lo de ser pedòfil, en fi, és que me resulta incomprensible. Sigues pare o no d'una xiqueta. Bueno, el cas recent que passava la setmana passada a Quart de Poblet, el nostre company en Levante, un mercantil valenciano, Ignacio Cabanes, ha fet un treball magnífic, ha aconseguit parlar en la família. També ha parlat en la xiqueta, perquè la xiqueta de 11 anys, que intentà assaltar este mal nascut, lo que volia és explicar a totes les famílies, a tot aquell que llegira, com va aconseguir zafar-se d'este home, i que fora també una alerta també per a les famílies, no? En fi, parlarem amb Ignacio Cabanes i que ens conti la conversa que ha tingut en esta família i en esta xiqueta, perquè realment deixa la xanc gelada, realment quin valor també el de la xiqueta. Com no, a partir de la 1:05, els esports, avui, a les 10 de la nit, en més talla, arranca la temporada. Ja sé que la setmana passada tingueren partit contra en Sevilla, però, en fi, el primer partit de la temporada en més talla el tenim contra el Màlaga, és a les 10 de la nit. Les novetats, ja tenim l'alineació. L'11 titular no està Rodrigo. Pareix que aquestes molestes que arrossega faran que Fingolí siga el titular. Encara que no es descarta que poguera eixir el xicón, depèn de com se trobe. Parlarem de l'última hora de l'equip, i parlant d'última hora, ens acosta un despatx informatiu d'última hora César Molins, i és una magnífica notícia per al València i per a Paco Alcácer. Vicente del Bosque, en la pròxima cita a la set de la selecció espanyola, ha citat el nostre Paco Van Basten, el gran Paco Alcácer. Ens alegrem moltíssim per el capo canonieri del València. Per descomptat, en el final del programa, com cada setmana, com que és divendres, ens anirem al cine. Manolo Zarapico ens convidarà a les estrenes de la setmana, entre elles una pel·lícula espanyola molt interessant de Daniel Monzón que se diu El Niño. Pel·lícula de tràfic de drogues en el estret, en fi, també una història d'amor, en fi, molt bonica. Si voleu anar al cine de Bades, bueno, de Bades, perquè vos convida Cinesa Bonaire, hi ha dos entrades de Bades, una entrada doble, per a qui de vosaltres entre en el Facebook i ens comente quina és la seva pel·lícula favorita i per què voleu anar al cine este cap de setmana. També tenim de regal dos entrades per al monòlogo Cirsa d'esta setmana, que és un còmic molt jove que li diuen Rubén García. Dos entrades de Bades per a demà dissabte a les 11 en el Casino Cirsa, per anar a veure Rubén García. Una entrada doble, també de regal. Entreu en el Facebook. Més regals? Sí. Tres invitacions dobles en 8 consumicions per anar a Requena a Ferevin a disfrutar dels millors vins de la denominació Utiel Requena. Tres invitacions en 8 consumicions cada una per anar a Ferevin. I jo vos aconsello que entreu en el Facebook i que, escolta, que suggereu coses, feu preguntes, en fi, el que vulgueu, i entre tots els participants sortejarem els regals que tenim avui, que com que és divendres, escolta, estem que ho direm. Che, que tingueu molt bon cap de setmana, vaig a per davant, és migdia i 40, arrenquem València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena. Un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta cines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Difícil posarse en la situación de esta familia de Quart de Poblet, el susto que passàvem i la veritat, la indignació que tenim tots des de que ens enterarem que el dimecres per la vesprada esta xiqueta, esta menudeta de 11 anys va patir un assalt, va ser abordada en molt roïnes intencions per part d'un home i va intentar, pues, en fi, acosar i abusar de la menor. Una xiqueta, ja dic, de 11 anys. La xiqueta perquè el testimoni d'ella pues, poguera ajudar a tres xiquetes i famílies a saber com actuen estos malnascuts. No se m'ocorreix una altra paraula per anomenar-los, estes persones que poden arribar a abusar d'una xiqueta. En fi, és que me sembla... No sé com qualificar-ho. Però la xiqueta ha tingut una conversa en un company al que podem saludar ara mateixa i ha fet, a més, un estupendo article en Levante, el Mercantil Valenciano. Ell és Ignacio Cabanes. Hola, Ignacio, què tal? Bon dia. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues de entrada, de verdad, enhorabuena por el trabajo, porque la verdad que la niña reflexiona al respecto de que su testimonio puede ayudar a los demás. Ha sido realmente un muy buen trabajo que reflejas en las páginas del periódico. ¿Qué te contó la niña? ¿Cómo sucedió? Sí, la niña se mostró bastante tranquila para lo que había pasado. También había ya transcurrido un día y quieras que no, pues quería que con su testimonio otras personas, si se encuentran en su misma situación, pues puedan reaccionar como ella reaccionó, que no dejó de moverse en ningún momento, intentó pedir ayuda enseguida y gracias a eso consiguió que su agresor desistiera. Desde luego, fue la reacción de la niña, cómo se intentó zafar del agresor, lo que ayudó mucho. ¿Cómo empieza todo? Por el relato que nos cuentas en Levante, fue sí, por la tarde la nena salió a hacer alguna compra, ¿no? Sí, había salido a comprar unas pegatinas a un bazar que está cerca de su casa. Y la chiquilla ya se dio cuenta de que una furgoneta paró y le preguntó sobre dónde estaba una calle. La chiquilla hizo bien porque ni siquiera se paró a hablar con esta persona, sino que intentó seguir su camino. Y el conductor de la furgoneta también dio la vuelta y ya no lo vio. Y cuando regresó a los 10 minutos, una cosa así... la chiquilla se percató de que al final de la calle estaba aparcada la misma furgoneta que antes había parado a preguntarle sobre la calle. Uh-huh. O sea que la chiquilla ya, no sé, se quedó como pensativa cuando le preguntó esto de esta persona. Entonces tocó el timbre, ella no le dio la más mínima importancia porque no había nadie en ese momento, pero cuando ya iba a entrar en el portal fue cuando notó que un hombre se le acercaba y la cogió rápidamente por detrás, le cogió la cabeza, le tapó la boca para que no pudiera pedir auxilio. Y nada, y la chiquilla comenzó a revolverse y gracias a eso pues consiguió quitárselo de en medio. Que él pudiera apartar la mano de su boca y así ella comenzara a chillar. Claro, los gritos de la nena fueron los que, obviamente, claro, alertaron a vecinos y claro, desde luego este malnacido pudo salir por piernas, ¿no? El agresor enseguida que la niña consiguió gritar, él se fue de allí porque Claro, sabe que enseguida van a bajar los vecinos. Es además de pederasta, un cobarde, y enseguida se marchó de allí. La pista interesante, sí, esta de la furgoneta blanca, desde luego que ya imagino que también, por supuesto, dio la niña y los familiares, sí, a la policía. Ya es una pista, ¿no? Una llamada. Lo importante en estos casos es quedarse con detalles que luego permitan el identificar al autor, y en este caso la niña dio bastantes descripciones que... ¿También físicas? ¿Dio detalles físicos del agresor? Sí. Sí, que podrían ayudar a su identificación. Muy bien, así en alguna pincelada también, como el hecho de la declaración de la niña, lo valiente que fue también, en fin, zafándose de su agresor, pues podríamos también, si te parece, Ignacio, comentar para los oyentes de la 97.7 la descripción de este, en fin, de este malnacido, ¿no? De este cobarde. Parece que no, sí, es un tipo muy alto, ¿no? No, ella recuerda que era bajito, así grueso, canoso, pero con poco pelo, o sea, con pelo a los lados, pelo blanco, y una estatura de unos 60, por la descripción que dio. Luego ojos marrones, y luego lo que le llamó la atención, que sí que se lo dijo a la policía, es que vestía como si fuera ropa de trabajo, una camiseta azul marino y un pantalón azul marino. Le pareció que era ropa de trabajo. Esta es la descripción, desde luego, muy detallada, que da la niña, el trabajo que está haciendo, por supuesto, la Policía Nacional, tratando de echarle en guante a este indeseable. Por lo que sabemos de la investigación, Ignacio, lo que se puede contar de la investigación de la Policía Nacional... Sí, lo único Nacional... que se puede contar es que, según la descripción y el modus operandi de esta persona, podría tratarse del mismo autor de otros dos intentos de abusos, también a menores, ocurridos en las últimas semanas, otro en Cuart de Poblet y uno más en Manises. Ah, ¿Y durante esas fechas recientes ha sido? Sí, recientemente. Bueno, por tanto, y podría tratarse de la misma persona. La misma persona. Una persona que actúa pues a horas de la tarde en las que no suele haber gente en la calle. En este caso en concreto fue a las 5 de la tarde. Las calles, pues con el calor que hace, estaban vacías y aprovecha para fijarse en su víctima y seguirla. Ver de dónde sale, de qué portal, y luego ahí, una vez ahí, la espera. Bueno, pues, en fin, mucha atención, ¿verdad? A todos los familiares, con niños y niñas, de verdad, que no les quiten el ojo de encima. Hay un indeseable que anda suelto. La policía está detrás de las investigaciones. Lo intentó con esta niña en Cuart de Poblet, pero ya nos está contando Ignacio Cabanes que la policía tiene datos, que ya había actuado recientemente en la zona de Cuart de Poblet, además de en Manises. Y los datos que ha dado la niña ha sido bien interesante. Se actúa en una furgoneta blanca, mide 1,60, parece que es calvo, algo canoso por los lados, bajito, de 1,60 y así algo rechoncho, con ojos marrones y probablemente con ropa de trabajo. ¿Qué valor, verdad, Ignacio, tú que has estado con la familia después del susto, de la consternación, no es habitual, la nena, que... En fin, ¿con qué valor se tiene además la reflexión de decir, voy a contarlo porque así puedo ayudar a lo mejor a otros nenes? Sí, a otros normalmente nenas, a otras las familias, víctimas ¿no? Después de un hecho así no quieren hablar, es comprensible, pero en este caso la chiquilla fue valiente y quiere pues eso, que no le pase a otras niñas. Pues gran trabajo el que hacéis en general en la sección de sucesos. Ignacio Cabanes, gracias por compartirlo, porque esta información desde luego es muy útil, porque este indeseable sigue suelto en la zona de Cuart de Poblet, que es por la que parece ser que está actuando. Enhorabuena por el trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Ignacio Cabanes, un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena, un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Valencia abierta. Te escoltem. Que bo, ja tenim les 12 del migdia, 53 minuts, i ja sabeu que tenim un ratet els divendres, cada setmana, per a contar-vos les novetats de Bioparc València. En fi, tenim el luxe en la ciutat de poder tindre, de poder disfrutar d'un trosset de la sabana africana, de portar als nanos, de disfrutar d'unes instal·lacions certament magnífiques en el centre de la ciutat. Bioparc València, que està, pues, com tots, fent ara estos dies un poquet balanç de com ha anat l'estiu. I la veritat és que les xifres de visitants i de prestigi que va adquirint el més que un so, és que realment és això, és un parc en el que els xiquets deprenen a estimar la vida. La vida salvatge i estimar precisament això, la natura. Bioparc València ha incrementat, però prou, les xifres respecte de visitants els mesos de juliol i agost de l'any passat. Però, en fi, volem, a banda de donar-li l'enhorabona per aquestes bones xifres, pues que ens ho compten des del parc, i per això xerrem ara en este punt amb Pepa Crespo. Què tal, Pepa? Com estem? Molt bon dia, Ximo. Que bones xifres d'increment de visitants, eh? Enhorabona per a tots. Moltes gràcies. Bé, el que estaves comentant, no? És cert que Bioparc ara mateixa, pues, ja és una referència turística dintre de lo que és la ciutat. Ho hem estat mirant durant aquests anys. És cert que a poc a poc sí que, per exemple, els turistes estrangers, no?, han estat incrementant-se any darrere any, no? I això, pues, te dona ixa referència que evidentment es té que anar traslladant en les xifres, no? Però també el veure com a gent d'altres comunitats autònomes, pues, escollixen a l'hora de vindre a la Comunitat Valenciana, pues, vindre a passar un dia també a Bioparc, pues, te dona molta satisfacció, no? Perquè, clar, estem en València, estem dins de la ciutat, la gent està a lo millor en les platges, no? Disfrutant del sol i de la mar del Mediterrani que tenim, però no perd ara el punt de dir, no, hem d'anar a la ciutat, perquè Bioparc està dins de la ciutat, hem d'anar allí per a visitar-nos, no? Això ens dona, la veritat és que molta, molta satisfacció. Pues quasi per les xifres que estic veient així, que van a publicar-se pronte, quasi la meitat de les visites són turistes internacionals, a banda d'un increment respecte a juliol i agost de l'any passat d'un 10%. Bueno, és de veres que són xifres, però, clar, suposa que el parc està absolutament consolidat com a referent turístic, com dius, Pepa, això és motiu d'alegria per a tot l'equip, clar. Efectivament, el que te comentava, ara en els mesos estos de juliol i agost, clar, els visitants internacionals percentualment són molts, no?, diguem, no?, perquè és el moment en el qual, pues, la Comunitat Valenciana a milions, millor dit, no?, de gent, pues, bueno, de Gran Bretanya, de russos, d'italians, de francesos. Fija't que este any, per exemple, ens ha resultat curiós, no?, l'increment que hem tingut de francesos, no? Això és interessant, no? Això, poquet a poquet, estos dies també anirem mirant-ho, no? Però el tema de russos que estan venint moltíssim, com te dic també els italians, pues, bueno, és molt important per això, no? Després, n'hi ha coses que també ens han cridat l'atenció, que és respecte als residents de la província de València. Tu fija't que tenim en este any estem en voltant del 25%. L'any passat, que això ho estava mirant jo este matí i estava pegant-li voltes, pues estàvem en el 16%, no? És a dir, n'hi ha molta més gent de València que ha aprofitat les vacances d'ara d'agost per a vindre, bueno, d'agost i de juliol, per a vindre a conèixer Bioparc. A mi em cridava l'atenció ahir, estava en una visita pel parc i s'escoltava moltíssim també parlar en valencià, no? I això, jo, pues bueno, ja saps que som... Pues a mí entonces anaba y preguntaba hace dónde y eran pues de pobles de toda la comunidad, de toda red. Això personalment, pues bueno, t'agrada molt, no? El dir, també comencem a valorar si en casa, no? Que això saps que sempre ens costa molt, pues també comença a valorar-se si en casa el referent que significa Bioparc, no? I molta gent, com t'estic dient, aprofita estos mesos per a vindre-se'n a la família, en els xiquets, ja que estan per a vindre-se a conèixer Bioparc. És un increment, des del meu punt de vista, també molt interessant. Ens alegrem moltíssim, clar que sí, s'agarra el trenet de Rodalies, se passa un dia en el Cap i Casal i se visita el Bioparc, i a més aquest reconeixement del que ja hem parlat també, d'una de les webs més prestigioses de viatges de tot el món, com TripAdvisor, que situa el Bioparc de València en el top 10 d'institucions zoològiques a nivell mundial. Està fent-se molt bon treball i just és efectivament que se reconega. Pues Pepa, que acabeu de passar un bon estiu i cuidar dels animalets en aquestes ponentades i aquest calor que està fent, no és veritat? Sí, esta setmana, bueno, és que més hem tingut un estiu realment poc calorós, no? Salvo alguns dies aixina puntuals que sí que se notava moltíssim. Esta setmana sembla, o a lo millor és que com ara ja estem aquí treballant, em sembla que fa molta més calor, no? Pot ser també. Però bueno, els animals estan molt bé, és que si a més sí que hi ha moltes mesures per a que ells estiguen perfectament. Ahir mateixa, pues bueno, se simula la pluja, es donen gelats, etcètera, ja ho sabeu. I ells, bueno, jo pense que ho porten molt bé, molt millor que mos vemos altres, però per supost estarem pendents i es cuidem, com tu ja saps, tot el bé que podem. Un bes molt fort, Pepa, gràcies. Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia. Igualment. Dia com avui, un 29 d'agost, però de l'any 1958, va néixer Michael Jackson. Avui compliria 55 anys, el gran Michael Jackson. És la una, temps d'informació en la 97.7. Servicios informativos. Actualitzem la info. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana es concentren a aquesta hora front al Palau de la Generalitat. Han sigut convocats pel comitè d'empresa. Sí, és que avui se compleixen 9 mesos des de l'apagó de l'ens públic. Es produïa el 29 de novembre de 2013. La televisió pública valenciana es fundia negre justament a les 12 de la vesprada i de 9 minuts. Este matí els treballadors han mostrat davant del Palau de la Generalitat una pancarta en la que es podia dir: els treballadors no som els culpables, RTVB pública en valencià de qualitat. La protesta d'avui, a més, coincidís amb la tornada del govern valencià, que se'n reunís de nou després de les vacances d'estiu. La Comunitat Valenciana ha sigut la segona autonomia després de Canàries en la que més han augmentat les ventes al per menor, vol dir-se les ventes de botigues. Ha sigut, són dades del mes de juliol i l'increment és respecte al mateix mes de 2013. Sí, les dades són de l'Institut Nacional d'Estadística, dades oficials. Han pujat les vendes vora un 1%, un 0,9. Mentre el treball al sector també ha augmentat, ho ha fet un 0,2%, encara que és un poquet menor que l'increment de la mitjana nacional. Al conjunt del país, les vendes han tingut una evolució distinta a la Comunitat Valenciana. Si han augmentat, doncs al conjunt del país han caigut vora un 1% en juliol. D'aquesta manera, el sector torna al terreny negatiu en el conjunt nacional després de l'estancament que va experimentar ja el mes de juny. Un incendi ha arrasat esta passada nit un taller de bolsos en València. Sí, el foc s'ha produït al voltant dels 12:30 en el número 24 del carrer Francisco Moreno Ucedo. Les flames s'han obligat a desallotjar per precaució als veïns de 4 edificis d'este carrer que està pròxim a la passeig de la Petxina. Segons els bombers de València no s'han produït ferits. Ara bé, el baix s'ha quedat completament destruït. Hasta allí s'han desplaçat 7 unitats de bombers de València. Un altre incendi afecta també esta matinada un taller de cotxes en Ribarroja del Túria. Sí, ha sigut al polígon industrial Entrevies, al número 12. El foc es produïa poc abans de les 3 de la matinada, segons els bombers. Les flames han calcinat 3 turismes i també un muntó de pneumàtics. El fum ha afectat a la resta de l'edifici, encara que els bombers han pogut evitar que les flames arribaren a la zona d'oficines. Unes flames que han quedat extingides al voltant de les 5:15 de la matinada. Comença a les 3 de la vesprada l'operació Retorn de Vacances del mes d'agost. Sí, vora 4.200.000 desplaçaments segons la EHT que s'esperen per les carreteres espanyoles durant tot este cap de setmana. Des de les 3 fins a les 12 de la mitjanit del diumenge, així per la comunitat hi haurà 1.800.000 desplaçaments. El dispositiu que es posarà en marxa justament apenes 24 hores després de que s'ha produït l'últim accident mortal així en la comunitat, en Cox, en Alacant, un home que ha perdut la vida. Anem a la informació meteorològica. Tu has descansat bé, rei? Jo he descansat en molta calor. Tu tens bon dormir, però ho saps què ha fet? Però calor, moltíssim calor, insuportable, eh? Calor apegalosa. Sí. Ai, tenies les finestres obertes i t'entrava una calor. No total. Estem parlant d'aixes nits que es diuen tropicals, sí, no? Sí. I només alçar-se del llit directament a la dutxa. Sí. Però res d'aigua calenta. Aigua freda, però la més freda que puguis trobar. Nit tropical, 25 graus, segons la xarxa estatal de meteorologia, la temperatura que s'ha registrat és ahir en València capital, la més alta de capitals de província. Dic de capitals de província mateix perquè la temperatura mínima més alta s'ha alcançat a Polinyà del Xúquer. Allí el termòmetre està passada nit, ha marcat 27 graus, La de esta passada nit ha sigut una de les nits més caloroses de tot el que portem d'esteu segons les dades de la xarxa total de meteorologia. Un calor que continua en el dia d'avui, encara que les temperatures són una miconina, estan un poquet per davall de les d'ahir, no? La màxima avui a València serà de 31 graus, que també és calor, segueix fent calor, encara que sobretot a partir de la vesprada aniran creixent núvols d'evolució que deixaran pluges bàsicament a l'extrem nord de la comunitat, és a dir, a l'interior nord de la província de Castelló, i esta situació va reproduir-se pràcticament demà dissabte. Pluges en la meitat nord de la comunitat, a l'interior, i tendrà a millorar ja el diumenge, que el sol, diguem, que estarà lluint per tot arreu de la comunitat valenciana, amb temperatures que en principi es mantindran pues, al voltant dels 30 graus. Caram! A les 10 de la nit juga el València en Mestalla. Sí, senyor. Com que tinguem nit tropical, haurem d'anar en una samarreta de tirants. Escolta. Sí, senyor. Sí, senyor. I l'àudia ben fresqueta. I una bolsa de gel, per si de cas. Correcte. Amb un València. Sí, amb un sempre, Ximo. A les 2 més info. Gràcies. Senyor. Adéu. Capitán Power, Vicente del Tito Bau, ens acompanya com cada dia per a contar-nos, donar-nos l'última hora i pegar així quatre xarraus de com està la cosa en el nostre València Club de Futbol. Che, Vicente, ¿cómo estás? Pues aquí contento, con ganas de venirme arriba. Pero vamos que si estamos contentos, pero muy contentos. ¿Quiere, capitán, que incorporemos al trío, al redactor en cap, King Cap de Superdeporte, al señor Bosch, que hoy también estará muy contento? Vamos a ver, ¿está por ahí? Estoy. Vamos, le damos. No, un segundo, que nos tiene que dar paso el señor Rovira. A ver, un momento. ¿Cómo? ¿Usted también participa? Como si tuviera las claquetas, eso que se hace. Al Ventosa uno, también participa. A la de tres. A la de tres, vengamos. Uno, dos, tres. Paqui Calcácer, lo, Paqui Calcácer, lo, Paqui Carlos, muy mal. ¿Qué? Pero si el único que canta bien soy yo, que está. Muy mal, muy mal. Ahora venir una barbaridad. Qué mal entonado. Bueno, Paquita. Paco selección. Paco selección. Muy bien, el Marqués ha oído nuestras plegarias. Valencia abierta llega hasta la meseta. Pero no, llega no. ¿Qué poder la supera tenemos? Por encima. Supera la meseta. Vamos a decir la noticia, si acaso. Venga. Venga, va, vamos, dale. Dígale usted con ese tono periodístico que le infiere usted a las noticias de relumbrón. Adelante, compañero. Adelante, Vicente Bau. Última hora de la selección nacional. Adelante, compañero. El señor, como dice Carlos Bosch, Mr. Potato, es igual que Mr. Potato del Bosque. Ojo, son iguales. Ha convocado ni más ni menos que a Paquito Alcácer. Ojo, a Rodrigo no porque está lesionado, pero la dupla. La dupla. Hay que decir a la dupla. Estaba ya en camino. Decir también que hay otros dos valencianos en la selección. El eterno Albiol, sí. Ese gran millonario de Vilamarchanca, ha jugado 4 partidos, pero que está forrado, y el lateral Juanfran, sí, el Atlético de Madrid. Oye, qué alegría, Carlos, pero la familia valencianista, pero el propi Paco Van Basten, contame tu de cuando en cuando la nomenes. Sí, que ver, están donando moltes alegrías el Valencia, sí, que ver. Atenme, es una gran elipsis en el tiempo, muy bien. Define elipsis. El Valencia, paralelamente a ese morirse económico y esportivo de Valencia, el Valencia pasa de poco a poco tindre sin futbolistas en la selección española, pasa a no tindre cap. Y esta temporada, que es la del renacer, la del torneo, primera convocatoria y la figura del equipo, me atrevisco a decir, el futbolista que més vol la gent o des més vol gust per l'afició, pam, torna a la selecció. És tornem. Sí, coixinet, si sou del Twitter, almohadilla, coixinet, tornem. Coixinet, tornem. Bueno, és que poseu ahí per la cosa... Sí, almohadilla. No, almohadilla. Coixinet. En valencià, però bueno, igual té. El que està contento seguro con la notícia... Que està contento seguro con la notícia és Amadeu Salvo. Pero ayer, según he leído Superdeporte, estaba un poco calent, ¿eh? Ahí andaba en el morro caliente, ¿eh? A Amadeu Salvo andaba calentido en ella, ¿eh? Pero solo lo he leído en Super. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Amadeu Salvo? ¿Qué ha dicho en Super? ¿Qué exclusiva es esa? ¿Qué exclusiva ha dicho en Super? Es una falta de respeto al Valencia. Obviamente, una falta de respeto que la federación no le quite ninguno de los 4 partidos a Rodrigo de Paul. Es una falta de respeto al Valencia. Cuando eso dice Amadeu Salvo. Cosas que no nos agradan y digan, presidente, por aquí no. Bandas de música fuera de Mestalla. No nos gusta, presidente. Pero cuando el presidente acierta, ole, presidente. Chabón. Y ahí ha estado, en fin, señor, reivindicativo, en su sitio, lo que deu de fer Amadeu Salvo. Chico. Bien, presidente. Bien, Amadeu. Bien, Chimo, entre otras cosas, si Amadeu Salvo te el favor de la grada, creo que decir que Amadeu Salvo tiene favor de la grada es casi un dato, ¿eh? Es que la gente detecta que Amadeu Salvo defiende a Valencia. Y yo creo que ahí sí decir, vosotros de comité le estoy faltando respeto a Valencia, eso defiende a Valencia, y el presidente ha decidido. Sí. Yo creo, y eso es un palo, no sé si es necesario, pero malamente se aprovecha muchas ocasiones de hacer estas cosas. Y Carlos, ¿cuál es el paso siguiente que tiene que hacer ahora el Valencia y quién lo da? Tiene que ir a no recuerdo si es el TAS o el TAS. El TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿no? Exacto. A ver, ahora primero Paco Alcácer lo sanciona un árbitro, luego un comité y otro comité de apelación, que son todos dependientes de la federación, que digamos que son los que dictan las normas en el fútbol profesional. Ahora el Valencia se sale del fútbol profesional y va al comité de disciplina deportiva, que es quien puede decir, señores de la federación, ustedes han equivocado y este futbolista no ha hecho lo que no merece este castigo, y le pueden quitar 1, 2 o ningún partido. Ojo, no sería la primera vez que en disciplina deportiva, o sea, en la legislación fuera de la federación, corrigen o cambian una decisión de la federación. Lo veo extraño, pero podría pasar, wow. Y además, Carlos, el presidente del Valencia, Amadeu Salvo, cimenta el seu raonament en dos arguments que jo també vos he llegit en Superdeporte i que no puc compartir més. Uno, el xicón, el Àlex Vidal diu, oiga, que no ha tenido ninguna intención. A banda, és que se veu que no té intenció. El xicón, a més, reviseu això. Dos, anem a veure, com vostès, els del Comitè de Disciplina Deportiva, l'enmienden la plana al mismo árbitro en el acta arbitral. Oiga, esto es rearbitrar, efectivamente, esto es irregular, esto es ilegal, oiga. El tema de fondo es que ells rearbitren la jugada quan no fan cas de la redacció de l'acta i tampoc tenen en compte dos qüestions. Una, el futbolista diu no havia mala fe, i dos, Emery el canvia no perquè no puga continuar jugant, sinó perquè no vol perdre temps, perquè va guanyant 1-0 i no vol que estiga 2-3 minuts, 5 minuts, que siguin curant-se. El canvia. No perquè no puga tornar a jugar a futbol. No perquè no puga tornar a jugar a futbol. Una grapeta. Entonces, podia haver tornat. En altres circumstàncies, és la primera part... Y va 2-0 y continúa. Pero si fa un tallet en el pómulo, lo que comentaba la Vega, si le pega al mucle no hubiera botando de rebombar. Simón, es que el tema de fondo es el que dices tú, están rehabilitando. No es entrar de oficio, pero casi. Rehabilite usted la jugada de Cristiano Ronaldo y Godín. Señor Bosch. Claro, rehabilite usted esa jugada. Señor Bosch, yo supongo que usted va a reorganizar la reacción que cabeza con su boina de los seguí y va a poner un reactor vigilante a todos los partidos para que se misma a todos con el mismo rasero. Es que es la frase de la rueda de prensa de Nuno, ¿eh? Sí, señor. Es la frase de la rueda de prensa. ¿Cómo aquí está el Valencia? Sí, señor. Para ver si juzgan a todos igual. Eso es. Estaremos atentos a ver si juzgan a todos igual. Pues claro que sí, en Super y en el Valencia tienen que estar muy atentos. Y claro que lo vamos a estar, porque es que además sí. Ese chaval, y Obader Nuno también en la rueda de prensa, tremenda rueda de prensa, es que me agrada mucho este chicón, te el campo muy bien a Poblet, dígalo, explica muy bien. Dígalo bien. Nuno Nano. Nuno Nano. Che, nanos, Nuno es el otro nano. Ye, nano, Nuno. Escolta, no sé qué anaba a decir, digo, es que además el chaval es que está jodido, ¿no? Lo que hay después, porque el chaval es se li veu, es que es bon chicón fuera y dins del camp. Y ahora este chiquet, en la ilusión que tenía per debutar, le caben 4 partits, se van a anar plorant del Sánchez Pijuán. Ahora alza-li tú la moral a este chiquillo, home, per favor, home, per favor. Pero eso, Chimo, sí que es una queixa que hem de fer des del valencianisme. Jo també la faig, a mi me sap molt mal que Rodrigo de Paul, que és una queixa que fa des del valencianisme. Però la queixa no hi ha que fer des del valencianisme, hi ha que fer des de la realitat, que Cristiano intenta reventar-li en morros a Godín. Què passa, que quan no li pega no passa res? I fiquen a la nevera. Anem a la realitat. Anem a la realitat. I després, no és una realitat absoluta, avui, però afortunadament com n'hi ha tants partits, o serà de pus de mà que quan li passi a algun futbolista del Real Madrid a Sergio Ramos, no li casquen 4 partits. Ahí veo yo al redactor vigilante, vamos a llamarle así, el redactor vigilante, el RV, que suena como a coche antiguo. bueno, me he enseñado esta cuestión y voy a acabar, Timo, perdona, porque es que yo me calce. Resulta que el Valencia paga el pato, ¿no? Porque es que este año vamos a estar muy vigilantes. La nueva normativa de que no se pueden sacar los coditos de paseo. Atenme, vale, pero para todos igual. Pero es que yo ya estoy far de nuevas normativas. Que yo lo que viste es a Mourinho fijarle un dit a Tito Villanova y le ha quedado un partido. Que yo he visto a Pepe volver matar a Casquero en el partido aquel, San Recordeo, y le caigueren 10 partidos. Que ya estoy far de nuevas normativas, que siempre estamos igual. Que no, que fan lo que es dona la gana. Obviament ha de haver algun argument jurídic legal, alguna coherència dins d'argumentació, i és que este any vamos a estar, sempre hi ha alguna excusa coherència, que no, que fan lo que es dona la gana. I no li van a caure aquests partits a Sergio Ramos, ja inventaran lo que siga. Mira, l'any passat Cristiano Ronaldo li pega una cabota a un jugador de l'Atleti. Quan l'expulsen, se tira la mà a la galta, que vol dir que cara més dura tienes, li cauen tres partits, de sanció, el àrbit va a la nevera i enguany està en segona divisió. Ho diria ahir i ho torna a repetir. Un valencià, para más señas. fan datos, lo que vole. Esos son datos, esos son datos, sí señor. Y yo no estoy diciendo que va a estar aprendiendo Valencia, lo que digo es que fan lo que vole. Eso sí, hem d'assumir una cosa. Escolta, no m'ho respecten. Xauli, si este cap de setmana saps que és la fira de Requena, fer vin. Sí, ja he fet una cosa. He fet ja. També uns quants xorissets més. Sí, molt bé. Quan surt la següent, una altra portada de xorissos. Sí, bo, perquè el de l'altre dia ja se s'ha pinxabau. El xoricero mayor del reino ja se s'ha pinxat. No me queden xorissos, Ximo. No sé on se ho fica, cada dia està més prim. Yeah. Anem a l'11. Va, queda 15 chorizos. Anem a l'11 titular. Vinga, qui canta? Qui canta, don Vicente? Bau, canta Bau. Canto yo, vosotros me acompañáis. Vale. Tú dices el nombre y nosotros decimos. Bien. Eso es, venga. Estaba claro, Carlos Bosch, de uno en uno, ¿eh? La dinámica. En la portería, Alves. Bien. Línea de cuatro en defensa, Barragán. Bien. Bien. Bezo. Bien, bien. Otamendi. Bien, bien. Y Gallá. Muy bien. Del Bosque falta Gallá. He dicho Gallá. Gallá, Guadir. He dicho que del Bosque, Gallá, del Bosque muy... falta Gallá. Del Bosque, Adir. Del Bosque falta Gallá. Ojo, Gallá. Gallá, selección. En la sub-21 está Bernat y no está Gallá. Sigo. Correcto. Sigo con la lista. Ahora voy a hacer un amago con Paco Roig. Venga. A la derecha, Fingulí. Bien. Bueno, regular. Parejo. Bien, bien. Falta Parejo del Bosque, bien. Parejo, selección. Así no se puede cantar una alineación con tanta interrupción. Da igual, va. André Gómez. Bien, bien. Xavi Foc. Bien, bien. Piatti el Duende. Bueno. Bien. Es más alto que yo, tío. Es más alto que yo. Y adelante hay que cantar de nuevo. Y adelante... Lo pagué, A ver, ¿qué pasa entonces con este muchacho? ¿Rodrigo no será de la partida, según leo en Super? Que eso lo ha puesto, ese titular hortera lo ha puesto Carlos Bosch. Eso de no será de la partida es una horterada, Carlos. yo no lo leo por ningún lado, pero bueno. La serpiente multicolor. No será de la partida. ¿Eso qué se dice? ¿Eso qué vol dir? No la animará el entrenador, pero no será de la partida. En el banquillo convocados están Joel, Cancelo, Mustafi, Orban, Robert Ibáñez, por cierto, va a renovar por 2 temporadas. Carles Gil, Zuculini y Rodrigo, falta un descarte, normalmente por lesión será Rodrigo. Será Rodrigo por lesión. Igual se la han llevado un poco para hacer piña ahí, ¿no? Para... Bueno. Por supuesto. Precaución, pero esa puncha que va a sentir el otro día en el entreno que tienen en Mestalla. Che, y al final Joao no progresa adecuadamente, Parece, está más fuera que dins este chico, ¿no? Ahora, el problema de Joao. El problema de Joao es que sus representantes comprometen a Traoré, pero no al Trau. Tú dices, sus representantes están pendientes de traspasar a Di María, a James y a Falcao, que de buscarle un equipet a Joao Pereira. Yo lo entiendo, porque... Pero no están hablando de George. De George, que también pendiente de Falcao y de Di María, que de Joao Pereira. ¿Cuánto se habrá importado de comisión de 75 kilos de traspasa? ¿Qué porcentaje le toca a Méndez? Se lo voy a decir una frase. María Santísima. Di María Santísima. ¿De 1 millón de euros se habrá importado este año, lo menos? ¿Que de Pereira cuánto se llevaría? ¿100.000 euritos? Pues a trabajar. ¿Te imaginas? Pudiendo traspasar a Falcao a la Juventus, va a estar ese hombre pendiente. Claro. Que son 100 o 200 mil euros. Dígale usted a Salvo que le dé otro calentón y que llame a George y a George. Ahí está. Bueno, calentón ninguno que han tenido las bandas de música. Pero un momento, que reivindican que cha, es una lástima, es un pasarrere. A Soche mos agrà que les bandes de música peguen la seva volta a Mestalla, que mos encanta. Pareix ser que han pegat la cabota i si t'he visto no me acuerdo. Bueno, no, cada uno es dueño de sus actos y de sus cosas, pero a mí no me pareix A veure, lo que sí que es real es que al final la federació de bandes no mana sobre cada banda y al final si una banda vol anar a la fanzone y quedarse a veure el partit pot fer-ho, ningú li pot obligar a no fer-ho, cuidado, Sí. Sí, això m'ho digui també el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Però jo que... Mira, no... Bueno, igual te va, tampoc anem a fer un drama d'això. El que està clar és que s'ha de traure diners, a quan vinguin els sponsors nous, el bany queixe multinacional i el d'això, claro, tindran que posar allí les cerveses enmig del camp i tindran que posar el lletrero del banc i tot això, i entonces molesta la banda de música. Pues mira, no, però en guany no també s'han ficat lletreros, eh? No, no me gusta, ja està. Estan la banda, també s'han ficat lletreros. Claro que se pot, que té que veure una cosa en l'altra. Però que, i si vistes a los de la banda con una marca, una cerveza, no és publicitat de narices, eso, hombre, por el amor de Dios. Hombre, se posaran a tocar a lo mejor la etiqueta de las. A ver si lo que pasa ahí es que el máximo patrocinador de las bandas, ¿saben ustedes quién es? ¿El máximo patrocinador de las bandas? No, el que más dinero pone a las bandas de música de la comunidad. Paco Roig. Paco Roig. Atentos. Mátate un melonazo. Atentos. Bankia. Bankia. Ay, ay, ojo, ay, ay. Ojo, este dato. Dígalo usted. Ojo. Ojo al dato. A dato informativo que nos facilita nuestro compañero. Efectivamente se confirma que la entidad bancaria nacionalizada, ¿en serio? Es el que patrocina. Totalmente en serio. ¿Pero quieres decir que hay una mala intención? Donde más se gasta obra social de Bankia en la Comunidad Valenciana es en las bandas de música. No me gusta, presidente, no me gusta, club, no me gusta delegado de bandas de música y cree que al valencianisme no li agrada. No anem a fer una guerra d'això, perquè no cal, ja n'hem tingut diverses, però si no m'agrada, jo ho dic, no m'agrada. I tu tampoc, que m'agrada que no vols dir-ho. Sí, bo, però la veritat és que la banda toca i ningú li fa cas, eh? I ningú li fa cas... Vas fer que jo a la polinyanense, de Polinyà de Xúquer, a veure... Ei. Y si os fan caso o no. Perdóname usted, mi vecino, que no me acuerdo de Benifarach. Benifarach. Tocó la Santa Cecilia, porque son todas Santa Cecilia. La del meu poble no es Santa Cecilia. Perdóneme, le tuve que llamar a su director, ojo, boina y lo seguí, a su director, para que me mandara la foto del clarinete. Pero vamos a ver, una cara iluminada. Pero dice que no te digo que no, pero si yo te digo. Y los de la Paula, los de la Creu no han ido al Coliseo, seguro que sí. Claro, y porque usted tiene mano y han disfrutado. Claro. Digo que toca la flauta travesera en la banda. Claro que sí. La flauta travesera, pero si yo voy a ir, pero si yo es con el gusto del mundo de paz, que es para ti. Ahora no te convé. Ahora dios que ninguno va a casa a la banda. Voy a tocar. Ustedes quieren que me coja el toro. Tú lo que quieres es que me coja el tigre. Como ya la toca de su pueblo, ahora ya le da igual. Bien, bueno, que efectivamente no hemos tenido una problemática de eso, pero che, era un elemento muy tradicional, eso para que hubiera, no me. Bueno, siempre, chicos, Paco Selección, portada de mañana, ya está clara, ¿no? ¿O qué? No, man, 3-0. ¿3-0? Claro, si llueve esta nit. Perdón. La portada del 3-0. La portada se va a solapar. Porque va a ser un 3-0 con hat-trick de Paquito Alcácer. Carlos. Y el balón lo daremos aquí. Gran trabajo. Per cert, no sé si ho han dit suficientment, que aquestes declaracions de ole presidente, diguent esto es una injusticia, no se puede tolerar lo del comité este de justicia deportiva, en Súper, y solo en Súper. Exclusiva de Carlos Boc. Saludos cordiales, compañero. Adeu. Che, qué ratos más bons que pasen. Más que som chotos, ¿eh? Algú mos pot dir, es que ahí en la 97.7 som més valencianis de... Mira, sí. Oiga, que tenim que negar. Usted ha salido reflejado. He salido reflejado. De una forma pública y notoria. Retratado, he salido retratado. Se ha comentado un montón, además. Lo celebro y me encanta. Això vol dir que no parlem de Levante. Claro que sí, parlem de Levante. ¿Cuándo juega Levante? Es un partit difícil, ¿no? Ojo, juega mañana, sábado. Contra Atlético en el campo... En el nuevo Salmamés, que es bonito, por cierto. Pero el Atleti va a estar cansado, que jugó hace dos días un partidazo contra el Nápoles a cara de perro. Sí, sí. Y el Levante está fresco. ¿Vio a Duriz los goles que le metió al Nápoles? A Duriz es un jugadorazo. Fue uno de los peores negocios. ¿Por qué dejamos escapar a Duriz? Uno de los peores negocios que ha hecho el Valencia en su vida. Por ahí, Lolo, ¿por qué dejamos escapar a Duriz? Lolo. Además, sabe que su hermano es 2 estrellas Michelin. Cocinero a Duriz. Es un crack de la cocina. ¿Nos lo llevamos a las concentraciones? Claro que sí. Que nos cocine las paellas, claro que sí. No lo sabía, en serio, que es un enorme cocinero, sí, tremendo. El hermano de Adul. Bueno, el tema es que Diop ha hablado con Mendy y le ha dicho que está dispuesto y que va por todas y que le gustaría jugar. Y hay lista de convocados. Lista de convocados del Levante y efectivamente... Hora. Ha pedido, como estábamos aquí avanzando, está convocado. Lista que nos ha traído el señor Molís de forma presta y dispuesta, como dice Butaro. Pape dio que está en la lista y Pape habló con Mendy para decirle que quiere jugar. Es mañana, recuerden, sábado a las 7 de la tarde. Perfecto. Y el sábado también tenemos el debut de la selección española en el Mundial. Partido, en fin, va a ser un paseo, pero hay que jugarlo. España-Irán. Efectivamente. Bueno, yo veré primero el Levante y luego cuando ya vayan ganando de 50 me pasaré acaso a ver el básquet. Y ayer fue presentado Buick, el nuevo coche para el Valencia Básquet, que está encantado. ¿Con quién? Con Peras Buick. ¿Por qué? Por su exigencia. Porque exige. Esos son los buenos entrenadores. Ah, y los buenos jugadores. Sí, señor. Los buenos maestros. Exacto. ¿Eh? Usted ha tenido buenos maestros, se nota. Capitán Pau, póngame a la orden, buen fin de semana y 3-0, como dice Carlos Bosque. Hat-trick. Busca una residencia geriátrica para un ser querido. Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Ay, bueno, qué bueno vista tenemos ya, ¿eh? Es la una y media. Pues lo que usted quiera, Francisca. Francisca es nuestra invitada y se pone los auriculares, uno se los pone a su querer. No hay ningún problema. Entonces, sabeu que esta casa así, la 97.7, mos agrada lo nostre, mos agrada lo valencià i mos sentim, en fin, molt orgullosos de les nostres coses. Esta iniciativa, des de que sabrem d'ella, que fa temps que esta família porta treballant, però lamento dir que ho desconeixia, però gràcies al treball del company José Parrilla, en Levante, el mercantil valenciano, l'altre dia vaig caure i dic, escolta, quina iniciativa més bonica. Es tracta de fer com si fora a la manera de peregrins com fan en Santiago de Compostela, fer el camí de Sant Vicent Màrtir. I a més, home, així la nostra terra, Sant Vicent Màrtir, que és el nostre patron, tants Vicents, Centos i Vicentiques que estan escoltant-nos, el mateix Vicente del Ventosa és Vicente per Sant Vicent Màrtir, un sant molt estimat en llocs emblemàtics de la ciutat i en una gran devoció. A mi, Sant Vicent Màrtir mos arriba molt. Com? Entonces van a fer el camí de Sant Vicent. El camí de Sant Vicent que hi seria des de Huesca, és el lloc on va néixer el sant, allí està la seva casa, casa dels seus pares i això, i arribaria fins a València. Es tracta de fer el mateix camí que fon el sant i el bisbe Valero en el segle III quan els portaren a València a martiritzar-los, els dos. Bueno, i acabar en ells i a matar-los. Perquè, clar, Diocleciano era mucho emperador Diocleciano, y ahí volvía que todo el mundo le retera que no, aquí hay que adorar a Diocleciano, y San Vicente va a decir, Diocleciano, perdona, un solo Dios, eso se ha acabado. Lo que pasa que ya lo comentaré este matí, els portaren els dos hacia Valencia porque nosca eren molt volguts, i clar, allí no hauria sigut fàcil. El martiri de Sant Vicent, allí en Huesca, hauria estat realment molt complicat. El porten a València i el martiri Sant. Total, que l'associació València Cultural, Via Augusta i Camino de Santiago... De Sant Vicente, Martí. Perdó, he dit Santiago. Quan dic Camino, costum, Santiago, Camí sí, de Sant Vicent, màrtir, efectivament, estan portant endavant esta iniciativa. M'agrada molt, moltíssim. I des d'ací, en fi, tot el nostre suport... Está así la segunda presidenta de esta asociación, Francisca Llosa. ¿Qué tal, Francisca? Hola, buenos días. De muy entrada, bien, enhorabuena, gracias. De verdad, por el trabajo. Porque gracias. Me consta además el rigor histórico, sí. El respeto y devoción, desde luego, por nuestro patrón, claro. San Vicente Mártir. ¿Verdad? Exacto, así es. Es lo que os ha movido. Es el patrón de la ciudad y de la diócesis de Valencia. Y gracias a él, San Vicente Ferrer, 1050 años después... Cuando nació le pusieron Vicente por eso, porque ya existía anteriormente San Vicente Mártir, ¿comprendes? O sea, le pusieron Vicente a San Vicente Ferrer por Vicente Mártir. Es que hay mucha confusión incluso entre los valencianos al respecto de los dos santos, pero son 1049 años de diferencia de uno al otro. Claro, porque este santo mártir estamos hablando de primeros del siglo III. Claro, ¿no? en el 304, el siglo IV, 304, en el año 304. Ah, correcto. Bueno, entonces, esta iniciativa, como decimos, ya lleváis años trabajando con ella. ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Sale desde Huesca, verdad? Desde sí, su casa. Desde Huesca. Mira, es que aún habiendo consultado, porque nosotros queríamos hacer una cosa, no se va a hacer una cosa tan seria a tontas y a locas. Se tiene que consultar con catedráticos de historia antigua, con romanistas, y a ver qué vías pudieron tomar los romanos, eran muy prácticos. Y en principio, como había algo de tradición en Morella, pues el trazado del camino lo echamos hacia, digamos, lo dirigimos hacia el Maestrazgo, hasta salir a Traiguera, en Castellón, que se enlaza con la Vía Augusta. Pero entonces los catedráticos y tal nos dijeron que los romanos eran gente muy práctica. No iban a hacer un zigzag, una S, casi una Z, desde, o sea, para buscar la provincia de Castellón al norte, que está Traiguera. Entonces creen que también habrían calzadas romanas, que no eran como la Vía Augusta, pero también estarían bien, de Zaragoza hacia Valencia. Habían calzadas romanas con seguridad. Entonces esa va a ser la ruta definitiva que hemos optado, pues dados los datos que más lo entienden nos lo han dicho. Por eso llevamos años calculando que si esto, que si lo otro, buscando vestigios, ciudades que tengan algún vestigio de él, porque no olvidemos que han pasado 1700 años y en todo eso ese tiempo se pierden con invasiones, guerras, se va perdiendo bastante los puntos a lo mejor. Aún así, pues si quieres que te diga los puntos, claro, que hay en el camino. ¿Sale desde la casa de la es de que la, mira, en realidad de la mamá de San no, Martín, no, no, no, de la abuela, no, eso es todo tradicional allí. Tradicionalmente, según dicen, parece que existe la casa, pero no, la casa tendría que ser no, de estilo románico, sí, no. Claro. Son es todo es lo que hay allí 304, es del siglo XVIII o así, ¿sabes? Vale. Está por tradición está San Vicente el Alto, que llaman, que es donde vivía la abuela, y San Vicente el Bajo, que se supone que era la madre. Y luego la iglesia de San Pedro el Viejo, en la misma ciudad de Huesca, es donde tradicionalmente le bautizaron. De allí es la asociación de... ¿cómo se llama? Asociación Ciudad Vicentina de Huesca, es la que colabora con nosotros para también recibir allí los peregrinos que quieran iniciar allí el camino. Perfecto. ¿Cuál sería pero el, bueno, el recorrido, Francisco? No fueron apresados allí, es lo que te quería no yo comentar. No, porque era el obispo San Valero, estaba en Zaragoza. Zaragoza era César Augusta, que era más importante entonces en cantidad de habitantes y todo que Valencia, en aquel tiempo que se llamaba Valentia, conté. Entonces, fueron apresados por orden de Daciano, que era gobernador romano en Hispania, y él no se sabe por qué, todos los historiadores están intrigadísimos, no se saben por qué motivo los mandaron a Valencia a hacerles el juicio y la tortura que le hicieron a San Vicente. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué no lo torturaron en Huesca? Pues, ¿se puede, fíjate, comentar eso? No, en Huesca no, en Zaragoza. Huesca era Zaragoza mucho menos importante. Entonces, sí, ¿no? Sí, en Zaragoza. El camino realmente sería Zaragoza-Valencia. Vale. Pero nos sabe mal también cómo hay tanta Huesca tradición fuera, Huesca, claro, que no te puedes figurar la fiesta que le hacen allí, porque es copatrón con San Lorenzo, que era primo de San Vicente Mártir. Es copatrón con San Lorenzo de la ciudad. Y hace una fiesta que para hermanar Huesca y Valencia les dan un cirio, una vela y una naranja el día del santo. O sea, que es un detalle, es un detalle muy bonito. Y bueno, y pensamos que como no existían aviones en el año 304, tuvo que caminar el santo o en carro, todo lo más en carro. Tuvo que ir de Huesca a Zaragoza porque sus padres lo llevaron para que lo educara. Para lo que lo educara San Valero, el obispo de Huesca. Y ahí está todo el lío. Su maestro. Y bueno, si queréis que os diga los puntos, por eso en Huesca es la tradición que hay allí, pero luego está Zaragoza capital, sí que hay tradición, en la SEO saben bastante de San Vicente. San Vicente Mártir está en la fachada principal de la Basílica del Pilar, está, y dentro también junto al altar de la Virgen también está la imagen de San Vicente Mártir. Luego está en Cariñena, está el Pozo de San Valero, que según dijeron, con el báculo, pues dio tres golpes en tierra y surgió agua, un pozo, porque les negaban el agua. Eso en Cariñena. En Daroca también hay otra fuente de San Vicente, que también hicieron brotar agua. Y después está Bueña, en Teruel, un pueblecito muy chiquitito, que en Bueña hay una piedra mediana, bastante grande, donde se puede sentar una persona, que la tradición es que allí se sentó San Vicente Mártir. Y si no, no tiene sentido que un pueblecito tan pobre y tan pequeñito le hayan hecho una ermitita muy modesta, muy pequeñita, pero se hayan gastado el dinero en hacer una ermita encima de un pedrusco. O sea que algo que es un vestigio, ¿verdad? Sí, además, del paso de San Vicente. Un catedrático me dijo, yo le dije, oye, ¿qué fiabilidad pueden tener las tradiciones, las cosas que son vestigios tradicionales? Dice, mujer, muchos datos históricos están basados precisamente en la tradición. A veces detrás de un dato histórico hay antes una tradición que lo ha conservado hasta que sale algún documento o algo. En fin, después viene Teruel, en el que había un torreón que el cronista de Teruel comenta que debieron estar allí encerrados también los santos, pero el torreón no existe. Bueno, yo lo pregunté a las monjitas porque debía estar en el convento de las Clarisas, de allí, de Teruel capital. Después viene la Puebla de Valverde, que hay una fuente que se llama de los santos. Como cuando yo he hecho todo este recorrido buscando datos, llego a la Puebla de Valverde y dice, aquí hay una fuente, yo digo, hay algo de San Vicente Mártir, dice, hay una fuente de los santos. Y digo, no me diga que son San Valero y San Vicente. Dice, sí, sí, y me llevé una alegría tremenda. Caray, Francisca, sí. Veo que, vamos... Hemos no trabajado solo, mucho, pero no se ha notado, porque hace falta dinero y además... Ahora llegaremos difundirlo, a la segunda parte. Para, ¿vale?, la difusión, aquí estamos, los medios que, vale, en fin, presumimos de valencianía y además nos gustan nuestras tradiciones, y desde luego San Vicente Mártir lo es, para echar una mano y para que lleguemos a que finalmente la señalización y la organización, que es algo muy importante, que sería el siguiente paso, esperemos darla en octubre. En octubre, pero espero. Veo que el trabajo de historiadores y el tuyo propio también, de recorrer los sitios. No, soy de toda la Junta, hemos hecho lo que hemos podido, la verdad. Te quería comentar, porque no voy a dejar fuera a la comunidad valenciana, claro, que también en Segorbe hay algo de tradición de que estuvo allí el santo. Es otro paso. Y posiblemente habrá algo en Sagunto, pero no está claro que haya salido nada. Ajá, de San Vicente. Sagunto, luego ya, Segorbe, la ciudad de Valencia, que ya tiene todos los lugares martiriales, como se sabe. Muy bien. La señalización, a ver si podemos... de la Roqueta sería el punto de finalización. Claro, ahí venían de toda Europa, por la Vía Augusta y por todas partes llegaban al sepulcro. ¿Cómo está el monasterio de la Roqueta, Francisca? Mira, el monasterio es una vergüenza, está hundiéndose, está apuntalado. El Pero ayuntamiento, con ese claustro es que es que propiedad. Tiene precioso... Es propiedad del ayuntamiento, ¿sabes? Porque estuvo a punto de pasar a manos particulares. No, de hecho, ya lo habían vendido a un particular, que ahí hubieran hecho fincas o alguna burrada. Y entonces don Miguel Ramón Izquierdo, que era el alcalde entonces por Unión Valenciana, gracias a él fue el que no dio la licencia de obras a ese particular, y el ayuntamiento lo adquirió el monasterio para que no ocurriera lo que iba a ocurrir. que fue un buen, vamos, una buena acción, sino porque ahora es propiedad de la ciudad. Entonces, pero no está ahí, bien conservado. Como, no, han pasado 40 años de reivindicaciones y eso, ellos, es que no sé qué pasa. Mira, tienen dinero para otros monumentos, para otras cosas. Se está haciendo, se ha reivindicado, hemos hecho un manifiesto en el 2012, tremendo, con la firma de 24 asociaciones entre culturales y vicentinas. Nos prometieron, claro, se asustaron un poco, ya sabes cómo son los políticos. Y enseguida nos prometieron que sí, sí, se iban a tomar interés, pero en realidad todavía no lo han hecho más que reforzar, o sea, apuntar, primero era apuntalar y ahora reforzar el apuntalamiento. Y luego volverán a reforzar el siguiente apuntalamiento. Pero ahí no se decide. No se está haciendo lo que merece ese monasterio de la Loqueta Francisca. Y encima, que querían destinarlo a cosas que totalmente inapropiadas para el lugar, porque es un lugar sagrado y el lugar del patrón de la ciudad, y querían poner una biblioteca. Lo de la biblioteca no es lo peor, no, pero mal, querían, ¿no?, poner un museo para Sorolla. Primero, era pequeñito, no puede caber ahí para Sorolla, no puede caber la biblioteca, pero habían intentado un museo del agua, un museo del juguete, un museo, bueno, barbaridades. ¿Por qué no dejarlo como pero, en fin, como espera, monasterio, como... espera, es que te digo una cosa muy gorda, ¿eh? Si tiene un claustro aprobado, maravilloso, en yo 1900... creo que si se abriera la Roqueta y estuviera, claro, bien rehabilitada, claro, arregladito, lugar de visita obligada. Y es que además ahí podría haber una recepción de peregrinos, un lugar vicentino con toda la biblioteca de San Vicente Mártir unificada ahí, sus cuadros, lo que fuera, bueno, que podía quedar un sitio muy... muy digno para recibir a los peregrinos, darles la carta vicentina, que es el documento final, igual que lo es la Compostela allá. Y, en fin, que han intentado poner muchas cosas. Nosotros, perdón, hemos reivindicado todo esto en los medios, pero todavía tampoco queríamos difundirlo como para que la gente se lance, porque sin estar difundido han venido peregrinos de Navarra. El año pasado un matrimonio desde Navarra que casi se dejan la piel, porque claro, sin estar señalizado, sin señales, se perdieron. Te pierdes, ¿no? Ojo, la zona de Zaragoza es muy seca, no encontraban pueblos, iban quedando sin agua. Tú bueno, hay que regularizarlo así bien, que hay que arreglar mapas, exactamente, señalizarlo bien, que también va a costar por lo menos, un dinerito. Si está señalizado, ya cada persona, como tienen el listado de pueblos, ya ven cada tramo que pueden, cuántos kilómetros pueden coger, y ya saben que de tanto a tanto tienen un pueblo. Y no se pueden perder. No se pueden perder. Por eso no hay que ser, no sé, no. Oígame, hay que... Francisca, me ha preocupado un poco, sí, el tema del el estado del monasterio que me dice, sí, de la, sí, de la Roqueta. Yo no sabía que estaba en este, sí, estado, sí, tan lamentable. Y hay una portada tardorrománica con los capiteles, con todo el martirio del santo en los capiteles, que es preciosa y no se puede ver. Y, pero ¿por qué no te puedes ni asomar? Porque no te puedes asomar. No te ¿Y dejan? La capilleta, ¿no está la escultureta de San Vicente la escultura el Pobre? La escultura de San Vicente el Pobre. Que, sí, eso. Eso ha sido bautizado. La escultureta de San Vicente el Pobre. Ahí se guaba techat el Pobre Valencià. Y allí, San Vicente el Pobre y San Vicente de la Roda. También se li dia. O sea que es que San Vicente ha sigut de molts anys. Ay, pero sí que parles valencià, Francisca. Pero es que no me atrevís porque no soy. Soy de Valencia. Ah, pero de Valencia. El meu yayo era de Segorb, y claro, allí no. Allí parlen en castellà. No, estic practicant-lo perquè soc molt valenciana i tota la junta directiva són molt valencianistes i bueno. Però en ells parlen valencià, però així en públic no era una vergonya. Bueno, escolta, fas molt a veure si clave una espardenyà, però en castellà. Pues espardenyà és de categoria. Entonces, a veure, Francisca, el tema. I a partir d'ara, entonces, què? És a dir, a veure, què hace falta per al tema de la senyalització? ¿Cómo anem allí els polítics a estirar-los de la chaqueta perquè se gasten, sí, els diners i ho deixen això arreglat? ¿Qué, pues, què fem? Pues bueno, reivindicar que, por ejemplo, para el camino... la cantidad que ha estipulado, tenemos un responsable, Jaime Pascual, este señor no nos va a cobrar un duro, se va a molestar en hacer todo el camino a pie para ir señalizando, y claro, con un coche de apoyo, pues hay que, si encima que lo hacen gratis los que van, qué menos que pagarles el alojamiento. Hombre. Y la comida y la gasolina. Y entonces, la asociación nos hemos lanzado ya, porque esto no se puede ya parar más tiempo, ya está bien. Y con el dinerito hasta donde nos llegue, señalizaremos. Vale. Pero el montante final no es tanto para cualquier mecenas, para gente popular que quieran hacer una suscripción popular, para una fundación. Y vicentinas ilustres que no, para les, una fundación, que no les falta el dinero. Una fundación. Oye, 18.000 euros hemos calculado. 18.000? Eso no es nada. al lado, vamos. Sí, es que claro, estamos hablando de decenas y decenas de miles de euros. 18.000 euros, yo aún no me aclaro con los euros. Una colecta, 3 millones de los de arte. Son 3 millones o así, ¿verdad? Por eso te digo. Y tener el camino de y tener el camino ya puesto materialmente para que la gente no se pierda. Por favor, es que hay clubs ciclistas, hay mil cosas que se debería. Pero bueno, ahí están las autoridades, que hemos ido a la Diputación, hemos ido a la Generalitat. Tienen partidas aprobadas, según dicen, pero no se han hecho. Te iba a decir antes, por lo de ubicar en el que se podía ubicar en el monasterio, te iba a decir antes que hay, eso tiene una palabra en política, ¿eh? Hay un pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobado, el pleno por unanimidad o por mayoría, de ubicar allí un museo de la cristiandad. Pues que eso estaría muy bien. Quedaría bien. En aquel fue en 1987, creo que fue, estando Lola García Brock, estaba de concejala, Lola García Brock, y fue propuesta, creo que de ellos, de Unión Valenciana. Entonces se aprobó en el pleno. Si es Unión Valenciana, o es, me da igual. Que va a chunse sí, la mà, que decidís exactamente. Que San Vicent Màrtir que, no es ni de un ni de tres, es de tots els valencians. Eso es. Es que, nostre, es que me da igual verdes, azules o de los colores que sean, pero que defendamos lo nuestro. Y cuando ha tenido tantísima importancia que la repercusión mundial, tú no te puedes figurar, lo tenemos en la web, tenemos un mapa de repercusión mundial, porque es patrón, ojo, de los vitivinícolas de Francia, Suiza, Bélgica y Alemania. Es a 1.000 euritos cada uno. Tú fíjate, tiene 400, más de 453 iglesias o ermitas en toda España. 100 euritos a cada iglesia, sí. Por lo menos lo podemos sacar. ¿Qué no, más? Guay, hay muchas muy pobres. Y bueno, para decir un dato gordo, es que la mezquita de Córdoba, anterior a ser mezquita, era el solar, la hicieron sobre un solar que era la Basílica de San Vicente Mártir. Pues a la Junta de Andalucía también a pedirles dinero. Y la Catedral Antigua de Sevilla también era una Basílica de San Vicente Mártir. Es que tenemos algo tan grande en Valencia y que lo dejemos perder. O agarran en los americanos. Y después, los puestos de treball, que per allà, però on passa com és el Camí de Santiago, es que dona puestos de treball, se fiquen bars, se fiquen habitacions, bueno, la gent té que tindre servicis. Francisca, enhorabona pel treball, bueno. Animes vostè a parlar valencià, que el parla molt bé. Moltíssimes gràcies. Molt d'ànim a tota l'associació, i així estarem per a contar-ho, i a veure si per el pròxim octubre, per la pròxima tardor, podem pegar-li una bona espenta puc al dir, camí de Sant Vicent. Puc dir la pàgina web, per si algú vol fer el camí, allí poden descarregar la credencial de ruta, és www.caminosanvicentemartir.com. caminosanvicentemartir.com. Eso es. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. La vuelta de vacaciones y Aqua, según el doctor Gemalski, eminente neurólogo de la Universidad Despatriada. Después del sol hay que hidratar el epitelio de nuestra piel y después de las vacaciones deberíamos estimular nuestras neuronas. Un capricho o un lugar que nos haga sentir bien es pura autoestima para afrontar de nuevo la rutina. Aqua. After Sun Shopping. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi. Una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Valencia Abierta, te escuchamos. Ai, que mos agarra el bou, que és divendres, i encara no hem anat al cine, l'hora que és, mai Déu, que se mos tira el test damunt. Perdó, 10 minuts per a les 2 de la vesprada. Manolo Zarapico, che, que bon dia, cine, com estem? Com està el meu crític favorit? Pues molt bé, pues mira, molt bé, apurant l'estiu i en unes estrenes riques, riques, riques i con fundamento. Bueno, riquíssimes, riquíssimes. La que més m'agrada és en la que anem a, en la que anem a començar, una superproducció espanyola. El tema va de tráfico de drogues en el estrecho. Una pel·li d'un director que mos agrada molt, que li diuen Daniel Monzón i que se diu El Niño. Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Ya que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar. Hay un montón de dinero. ¿La cosa es queréis? ¿Queréis qué? Yo ganarlo. Ganarlo, ganarlo con el tema de las lanchas, que voy para aquí para allá con el tema de la, del tráfico de drogas. Bueno, con, encara que anem malament de temps, però escolta, tres pincellades a tres pel·lícules sí que li podem donar. Esta és la nostra favorita, Manolo, de la setmana. Esta, eh? Sí, sí, sí, en diferència, en diferència. És una gran superproducció espanyola que ve de la mà de Daniel Monzón, que és un director que ens agrada moltíssim, que té una forma de retratar la cinematografia fantàstica i que té un estil, és que a mi no m'agrada tampoc tildar-lo així, però era que ens entenem molt americà a l'hora de fer les seues pel·lícules. Seua és Celda 211, el gran exitazo del cinema espanyol, així en thriller, en acció i tal, i esta no és per a menys, és una pel·lícula en la qual se'ns conta pues el tràfic de drogues en el estrecho de Gibraltar i com un niño, ¿vale?, un nou jugador en la partida apareix deixant a la policia pues, anonadada, una policia representada per Luis Tosar, ja veus, un repartiment de luxe, un director de luxe, superproducció espanyola, què més vols? Un grande Luis Tosar, un repartiment bàrbaro, con esta Bárbara Leni, Sergi López, Eduard Fernández, che, qué maravilla, y este goyarizado Daniel Monzón va a posar, en fi, o ha posat ya, ¿no?, sobre en la gran pantalla, una película que va a agradar, yo creo que a todo el mundo, es como se agrada el thriller y la tensión y la marcha, también nos va a agradar, pero con que ya una trama amorosa también un poco, en comparación, porque son odioses, un poquito en rollo El Príncipe, la serie de Telecinco, ¿sabes un poco esa cosa? Yo creo que también agradará a los chiques. Sí, jo crec que sí, jo crec que pot agradar a tot el públic, perquè, a més de tot, moltíssima acció, moltíssima, moltíssima, moltíssima acció, thriller, suspense, i ese puntet amorós, i guapo, guapo. Hombre, molt guapo, el niño, molt guapo. Este, el Jesús Castro. Que agradarà molt, exacte, ja és una estrella en ciernes, com se sol dir. I bueno, jo crec que té tots els aditaments per a ser un taquillazo a l'espanyola fantàstic i com a clausura de l'estiu està prou bé. Està prou bé, prou bé, prou bé, està el niño. La nostra elecció favorita, El Niño, de Daniel Monzón. Peliculón, peliculón. Esta sí. És de catàstrofes, però de catàstrofe de tormenta a tormentón. De fet, la pel·lícula se diu aixina, precisament, En el ojo de la tormenta. Mireu quin ojo, mireu. ¡Mira qué tamaño tiene! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¿Qué ves? Se regenera. ¿Qué suena? Quin roido, esta es una tormenta tremenda, se regenera, en mi vida he visto una tormenta así, total, que alza els avions i els camions com si foren, escolta, Copenyà, que una barbaritat. Si t'agraden les pel·lícules estes catastròfiques i, en fi, i horror i tragèdia i això, no? Jo anava a dir que això és també El Niño, però el fenomen meteorològic, i sé que es diu El Niño, però esta és una altra. Això és un poble dels Estats Units, que tot passa en un poble dels Estats Units, en este tipus de pel·lícules, on de la nit al dia pues estan tots estornados i tots estornados, un tormentón impressionant, però el que és peculiar, esta pel·lícula que dius, hem contat esta història... No sé, m'escoltes? M'escoltes? En mala cobertura... Sí, ara sí. Bueno, pues que esta història ja mos l'han contat moltes voltes, per exemple en Twister de Jean de Bond, on ja anava un torbellino i estaven els caçadors de tormentes per agarrar-lo i per agarrar totes les dades per a fer l'estudi. El que passa és que en esta ocasió se'ns conta la història mitjançant les càmeres dels aficionats, dels xiquets que estaven en la graduació, dels caçadors de tormentes que estan enregistrant tot per als seus estudis, i això és lo peculiar, no? És una d'aquestes pel·lícules que se suma al moviment de cintes on se'ns narra en primera persona, primeríssima persona, l'acció, i és lo peculiar, no?, de la pel·lícula. Molt bé. Bueno, i encara que ràpidament, en un parell de minutets, la altra estrena que volem destacar-vos, comèdia romàntica con Harry Potter, Daniel Radcliffe. Amigos de más. ¿Ya os conocéis? Wallace. Hola. Este es mi prima Chantry. Gracias por y resulta que el chico se enamora de la prima, Daniel Radcliffe, de Zoe Kazan. Comedia romántica, en fin, para pasar el ratet. Y escolta, parece que está bien resuelta, ¿no? Está bien resuelta. Lo que pasa es que también te di abans que nos habían contado ya las historias de las tormentes brutales. Y lo de podemos ser amics entre un chico y una chica también se lo han contado muchas veces. Lo que pasa es que es agradable, es simpática, está... tracta este tema del pagafantismo que també estem veient molt en les pel·lícules últimament, però Daniel Radcliffe està especialment simpàtic, un Daniel Radcliffe que després de Harry Potter és molt actiu, està fent moltíssimes pel·lícules i que bueno, que lo que pasa es que yo diría que a mí me recordaba quan Harry encontró a Sally, lo que pasa es que l'acció d'aquella era en Nova York, en Estats Units, ara esta se n'anem a Canadà, que tal volta és un poc un accent diferent a lo que ens oferia aquella pel·lícula de Rob Reiner, però sí que és veritat, són dos amics, ella té novio i ell, pues, poc a poc va sentint altres coses a banda de l'amistat i, bueno, passaran la F-word, que diria jo, que era el títol original de la pel·lícula, que és la palabra friendship, no? F, la F de friendship, amistat en anglès, i és lo que destaca la pel·lícula d'alguna forma, és si se pot traspasar esa frontera, ¿no?, de la amistad y que conduzca para el amor y para las relaciones personales. Amigos de más, comedia romántica, Into the Storm, en el ojo de la tormenta, catastróficas, tragedias y horror y pavor, y El Niño, la superproducción de Daniel Monzón, la nuestra favorita, les estrenes de la semana. La semana que ve se vegem, Manolo, un abrazo y ens vegem en el cine. Un abrazo. Per a rematar el programa, una convidada, i a més esteu convidats, perquè tenim dos entrades per a els monòlegs del Casino Cirsa. Dos entrades per a, si entreu en el Facebook, amar absolutament debades al treball que farà demà dissabte al Casino Cirsa València un monologuista jove que li diuen Rubén García. Ei, Rubén, què tal? Muy buenas. Hola, Chimo, ¿qué tal? Buen día. Molt bé, bonico. Oye, las noches del sábado son éxito, los monólogos en el Casino Cirsa. Te vas a encontrar un público realmente entregado. ¿Qué nos propones para echarnos contigo una risa, Rubén? Bueno, pues hablaremos un poco de todo, porque además he estado escuchando un poco tu programa y me he dado cuenta de que tú también hablas un poco de todo, ¿no? Aquí sabes un poco de cine, un poco de ocio, un poco de fútbol. Pues nosotros trabajaremos un poco mañana el tema de la comedia, tratando las cosas valencianas en todos los aspectos, la verdad. Genial. Oye, me han dicho que no te llevas muy bien con los smartphones táctiles. ¿Qué te pasa con ellos? No tengo muy buena relación, Chimo. Yo soy más de teléfono de botones. No me aclaro mucho. Yo tiro a escribir y no me hace caso. Yo le quiero decir unas cosas y él escribe otras, pero eso lo cuento mañana allí. Eso lo cuento. Cuentas mejor mañana. Bueno, sí, mañana, sí. 30 de agosto, este joven cómico Rubén García... Pues ahí estaremos, tenéis la entrada, además ya sabéis, la entrada anticipada la tenéis a 8 euricos, el show, el pase es a las 11 de la noche, ¿no? Hay que ir bien cenadito ya para tomarse la copita allí con la pareja, con los amiguetes, ¿no? Pueden cenar también allí en el casino, hay unas cenas de pack que llevan la cena, más la entrada al casino, que creo que están por 20 euros también, donde pueden comprar las entradas a 8 euros, están esas también, así que abren las puertas de la taquilla a las 10 y media, pero a partir de las 9 pueden cenar allí también en el casino, en el restaurante del casino. Yeah, de categoría. Os tiraré unas risetes en tú, en Rubén García, y ya sabeu, si voleu adquirir la entrada anticipada, que es a 8 euros, 20 en el sopar, efectivamente, en la bodega online del Casino Cirsa, permet comprar a més les 24 hores del dia. Rubén, ahí te vemos. Mañana sábado. Un abrazo fuerte. Venga, un saludo, Chimo. Adéu. De la part de Silvia Tomàs, de Vicente Alventosa i de la quadrilla de València Abierta, desitjar-vos que passeu un molt feliç cap de setmana, que estigueu bons, ara arriba la informació a la vostra, a la 97.7, quan siguin les 2 en punt de la vesprada. Tornem dilluns a les 12:30. Cuideu-se molt, sigueu feliços. Au, adeu! Alguien dijo alguna vez por la boca, dijo. yeah.